Juan Carlos Junio, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo va, Omar? Bien, con ganas de preguntarte, ¿no? ¿Qué enfoque estás haciendo de esta semana tan, tan intensa políticamente, ¿no? Sí, bueno, mira, creo que tengo que coincidir con casi todos los analistas. Acá comienza a haber una paradoja, que los analistas, los que opinan del kirchnerismo, del populismo, de la izquierda, tienen puntos importantes de coincidencia con lo que diagnostican los que generan opinión de la derecha. Es una rareza, pero daría la impresión que la fuerza de los hechos es tan, pero tan grande, que quienes opinan de La Nación y del Clarín comienzan a aceptar lo que dicen los otros. Vos fíjate que Pañi dice que el veranito de este aumento de los precios es un pequeño paquete muy tímido, y que hay un derrumbe de el presidente Macri en las encuestas, y que la expresidenta está muy activa y creciendo las encuestas. Y si veo lo que dice Morales Solá, ¿sabés qué dice? Que las encuestas que vienen del gobierno en los próximos días, no que vienen, que vendrán, van a ser malísimas. Y que la inflación de abril también, ¿no es cierto? Y que hay una paradoja muy grande. Cristina es una no candidata, invisible y muda, pero que crece en las encuestas. Y ambos dicen que hay una nueva, una dinámica desde el punto de vista electoral de bronca y repudio a el presidente Macri. O sea que desde ese punto de vista creo que hay una coincidencia en que las medidas tendrán un efecto mínimo, para no decir cero, porque seguramente no será así, pero no logran revertir esa tendencia. Sin embargo, bueno, del otro lado, creo que hay dos cuestiones. Una, más allá de que efectivamente Cristina sigue creciendo, yo diría sin prisa y sin pausa, sigue estando el desafío enorme de los millones de argentinos y argentinas que se desprenden de Macri, pero que están al garete. Esa es la pura verdad, y que no están decididos a un voto a Cristina o al kirchnerismo, y ese es un gran desafío político cultural que tenemos. Perdón, Juan Carlos, discúlpame. Sí, por favor, decime. Ahí me quería detener un segundito, porque se habla de un 25%, yo creo que tal vez sea un poco menos, que tendrá que ver, hoy leía una de las notas, no me acuerdo qué diario leí ya, Luisito, que decía que bueno, que tendrá que hacer un gran ejercicio de recomposición el kirchnerismo a la hora de pensar cómo abordar a esa parte, que hay una parte muy dura con respecto al peronismo y al kirchnerismo en ese porcentaje de votantes, ¿no? Pero es todo un desafío y político y cultural, o cultural y político, ¿no? Sí, es un reto enorme, porque por un lado existe a favor esta suerte de dinámica que empieza a ser novedoso, esta dinámica de bronca, esta dinámica de repudio, que a veces resultan imparables cuando comienzan a darse, ¿no? Pero sin embargo, hay, yo diría, consolidado en mucha gente. Porque yo no sé, como vos decís, si es el 20 o 25%, pero vamos a suponer que es el 20, son 5 o 6 millones de personas, sí, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, es imprescindible para la oposición tener claro esto, no dejarse llevar por una suerte de triunfalismo después de tanto dolor y acoso de estos 3 años, sentir un alivio, bueno, nos va mejor, estamos, porque todo eso sería lógico y comprensible, pero realmente puede ser peligroso. Yo creo que hay que pensar en las candidaturas, pensar en el programa, pensar en el mensaje, hacia toda esa sociedad, mucho la militancia, cientos de miles de personas, de jóvenes que están dispuestos a militar el voto, hacerlo pensando en toda esa parte de la sociedad a la que hay que convencer en muchos casos de abuno, familiares, amigos, en fin, de que voten en el mejor sentido opositor, ¿no es cierto? Creo que ahí hay es el reto, es el gran reto de la hora. Y el otro, que es posible que ayude a esta dinámica, es el debate acerca de la movilización del 30 y si paro sí o paro no. Justamente para los ni, ¿no es cierto? O sea, sí, sí, que esa otra dinámica de lucha social seguramente contribuye a definir el panorama político, ¿no? Y ahí creo que tenemos que tener una gran expectativa. Me quiero ir un poquito a PAN y a la Nación, ¿puede ser? Un segundo para ir cerrando. Sí, cómo no. Vos hablaste antes de PAN y ¿cómo estás leyendo? PAN es uno de los tipos más lúcidos que tiene desde el punto de vista editorialista, periodístico, sí, la derecha. Efectivamente. Sí. ¿Cómo estás leyendo la lectura hacia el desarrollo del proceso político? Porque lo que yo vengo observando es que hay una crítica muy fuerte a cómo abandona el campo de acción el gobierno, ¿no? En particular. ¿Vos qué lectura, qué composición haces? Porque hasta ahora tanto Clarín como La Nación siguen haciendo de escolta, ¿no es cierto? Y tratando de que el impacto sea lo menos posible. Sí, lo de España es muy interesante. Yo creo que no hay que olvidar nunca, más allá de la literatura política de Pañe, que es muy inteligente, y yo diría moderna, distinta de la de otros editorialistas de La Nación, que finalmente es La Nación, ¿no es cierto? Claro. Eso, Pañe también es La Nación, o sea, forma parte de una derecha conservadora con un lenguaje mucho más moderno. Sí, es cada vez más crítico, como vos decís, el presidente, cada vez más descriptivo de la realidad. Sin embargo, siempre termina generando una expectativa a favor de Macri, aunque en los últimos días plantea como con una expectativa más importante la variante Vidal, ¿no? No la Labaña, sino la variante Vidal como una posibilidad si continúa, yo diría, esta situación de derrumbe del presidente Macri. Así que esa creo que es una de las alternativas. Y justamente en el último editorial hace mención a otra cuestión para tenerlo en cuenta, que es la experiencia portuguesa. Es rarísimo que un hombre de derecha como Pañi presente la experiencia de Portugal, claro, como una cosa que los sectores populares comienzan a tener en cuenta, aunque esté oculto, que no es otra cosa que la experiencia socialdemocracia y un bloque de la izquierda con un proyecto exitoso y triunfante fuera de las normas del Fondo Monetario Internacional y del ajuste perpetuo, ¿no? Sí, la mayor lucidez política de la derecha está tratando de ver cómo salvan el Titanic, a ver si lo pueden reflotar, llevar a la orilla y ver si pueden ganar un poco más. Exactamente, exactamente, sí. Claro. Sí, está bien eso de ver a los núcleos más lúcidos de la derecha. Claro. Creo que eso para nosotros es vital hacerlo. ¿Sí? Incluso porque yo creo que si hay un relato de tiempo y espacio en toda la parte narrativa, tal vez habrá que prestar mucha atención a ver cómo empieza una derecha a funcionar en función de cuando ya se ve la derrota definitiva, si es que esto ocurre, ojalá que así sea, a ver cómo empiezan a funcionar para o encontrar condicionantes al nuevo estado que viene o encontrar formas de rearmar conceptos de alianzas y conveniencias, ¿no? Por ahí me decía alguien que, bueno, que hay una parte de la oposición del peronismo que con cierta lucidez también está viendo cómo buscar y operar sobre las contradicciones. Por ejemplo, el grupo Techín, que hoy está en la vereda de enfrente, enconado con el gobierno, ¿cuánto puede significar tener una alianza táctica, por ejemplo, con determinados personajes y determinados sectores de poder económico, ¿no? Mirá, el poder económico en sus distintos estratos defiende sus intereses y efectivamente no sería ilógico que comience a tomar contacto con la perspectiva de un nuevo gobierno de un signo opositor, o sea que eso, creo que esa suerte de pragmatismo de los núcleos empresarios, creo que hay que asumir que es un dato de la realidad y debe estar ocurriendo por otra parte, porque no van a ir, no van a quedarse en la cubierta del Titanic, no son precisamente gente en la que la fidelidad es una cualidad. Eso no ocurre, no son para nada, no, para nada. Así que todo eso debe estar ocurriendo subterráneamente. Lo cierto que para nosotros creo que el desafío es trabajar con esos 5 o 6 millones de argentinos y argentinas y estimular, yo diría, la lucha social, en el que va a haber un episodio muy trascendente el 30 de octubre, porque no va a ser solamente un paro de los trabajadores, sino que van a confluir las pequeñas empresas, los científicos, la universidad. Totalmente, en fin, totalmente. Creo que va a ser una expresión general de la sociedad y que eso le inficiona fuertemente sobre toda la dinámica política. Juan Carlos, justo sobre las 10 te mando un abrazo grandote. Acá con Roberto te saludamos y la seguimos el sábado que viene, ¿vale? Gracias, también un abrazo, Roberto. Un abrazo.